ahora en Radio Nauta, con Los Tacones de Punta, el programa del espacio de mujeres del Frente Darío Santillán. Radio Nauta. FM 106.3. Con Los Tacones de Punta. Buenas tardes, esta tarde de calorcito, estamos acá con Los Tacones de Punta, como siempre, y ahora con Hanna. Hola, Hanna. Hola, Vicky. Estamos contentas, volvió el sol a nuestras vidas después de más de una semana de días grises. Me ponían demasiado triste, la verdad. Pero por suerte salió el solcito y acá estamos un nuevo martes compartiendo con todas y con todos ustedes que están del otro lado un nuevo programa, ¿no?, de Con Los Tacones de Punta. Y para todos aquellos y aquellas que quieran comunicarse con nosotras, el teléfono fijo de la radio es 512-1690. Nos pueden escribir también a radionautafm@gmail.com para escribirnos a nosotras a tacones de punta@hotmail.com.ar, sino también se pueden comunicar con nosotras por el Facebook con Los Tacones de Punta. Y nos pueden escuchar, si nos están escuchando por radio, por FM Radionauta 106.3. Y si no, por internet, radionautafm.wordpress.com. Perfecto, así es. Me salió mejor que la otra vez, vamos. Y aquí estamos en este martes 29 de mayo. Ayer de mayo. Fue 28. Ayer, 28 de mayo. Y fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Este día, ¿no?, se fijó este día en lo que fue en el marco del quinto encuentro internacional sobre salud de las mujeres en Costa Rica, allá por 1987. Yo tenía un añito más o menos. Se realizó una reunión, ¿no?, de lo que es la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos, y allí se declaró este día como el Día Internacional de Acción, ¿no?, por la Salud de las Mujeres, con el propósito de reafirmar lo que son los derechos de la salud como un derecho, ¿no?, de las humanas, que tenemos que gozarlo, ¿no?, en todo nuestro ciclo de vida. Sin ningún tipo de restricciones. Muy bien, perfecto. Y ya que estamos hablando de salud, mirá con vamos lo que nos encontramos. Contarles que nos encontramos acá con un volante de la Cátedra Libre Ramón Carrillo, Construyendo Salud desde Abajo. Es la segunda vez que se va a hacer esta cátedra. La organizan varios grupos, varios colectivos, colectivas. Sí, está. Él organiza el Espacio de Salud del Frente Popular Darío Santillán, el colectivo de trabajadores y trabajadoras de la salud Viento de Abajo. Y esta vez está recargada porque también están participando la agrupación de trabajo social La 26 de junio y el pelo de Epstein de Exactas. Excelente. Y el primer encuentro de esta cátedra es este jueves, 31 de mayo. En la Facultad de Trabajo Social, llamado De tu siembra no cosecho, agronegocios, mega minería y salud ambiental. Es a las 17 horas y los panelistas son Andrés Carrasco, Horacio Machado y González Basile. Y después a las 8 de la noche va a haber un festival de inicio para darle inicio a lo que es esta cátedra. Muy buena cátedra, yo estuve participando el año pasado. Y la verdad que para ligarlo, ¿no?, con lo que fue, ¿no?, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a lo que apuntan, ¿no?, es romper un poco con esta lógica de que se tiene sobre la salud como ausencia, ¿no?, de la enfermedad del cuerpo, y ampliarlo, ¿no?, más y ligarlo más a lo social. Entonces por eso está bueno, y en lo que fue el marco, ¿no?, de ayer, el hecho de decir, bueno, sí, las mujeres peleamos por derechos sobre la salud, sobre nuestros cuerpos, más allá por ahí de lo que es la salud reproductiva netamente, sino también que creo que fue lo que vistió tanto la movida que se hizo ayer en Capital, que fue diferentes organismos sociales y políticos reclamaron por la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y se estuvieron concentrados en Congreso, ¿no?, con diferentes intervenciones, tanto en el cuerpo como en pancartas y un montón de cosas, metiéndole un poco de color. y también, ¿no?, vistiéndolo por ahí un reclamo que venimos teniendo y que por ahí es prioritario este año, que es que salga la ley sobre el aborto. Así es, así, si bien la salud de las mujeres es un tema verdaderamente amplio, como señala Hanna, tener una vida saludable implica muchísimas cosas. Muchísimo más. Pero nos concentramos un poco, ¿no? Aprovechamos este día, salimos a reclamar por todas las cosas, que por el derecho a la salud sin ninguna restricción de las humanas a lo largo de toda nuestra vida, como un derecho humano que nos corresponde. Pero quisimos concentrarnos en este reclamo en particular, que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito y en el hospital público. En el marco de este reclamo, así lo hicimos, así eso fue lo que reclamamos el domingo 27 aquí en La Plata, muchas organizaciones que nos juntamos, la verdad que en una construcción muy linda, una construcción asamblearia donde todos los lunes nos fuimos juntando en la casa de las Azucenas, ahí en 61 entre 19 y 70. Siempre me pierdo cuando voy a la casa de las Azucenas. Es casi llegando a la esquina, sí, casi llegando. Una casa de rejas negras. Este festival, ¿no?, que se hizo a pulmón y de esta manera, ¿no?, horizontalmente y mediante asambleas que fuimos realizando y por ahí impulsado por lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto acá en la ciudad de La Plata. Integrada en un principio por el colectivo de varones antipatriarcales y las Azucenas, y después un marco más amplio que nos fuimos juntando, donde estaban las Llamas, el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones, ¿no?, que dieron, culminaron, ¿no?, todas esas reuniones en lo que fue el festival del domingo, Verde que te quiero verde, ahí peleando un poco con que salía cada tanto, se veía un poquito de luz en el cielo, otro caían un par de gotitas, pero por suerte salió todo muy lindo. Aguantamos la lluvia y pudo haber además un documento en común, algo interesantísimo verdaderamente. Bueno, todo esto vamos a estar ampliándolo y charlando con más detalle en otro bloque junto con los varones antipatriarcales, uno de las agrupaciones que fueron, al igual que los demás, motores de este festival. Y también hubo, bueno, el lunes, como estábamos comentando, una marcha en Capital, una concentración en Congreso de todas las organizaciones de izquierda que salieron a reclamar por este derecho, y a su vez cerca del Obelisco hubo también, en las plazas cercanas al Obelisco, una concentración de las organizaciones más oficialistas y todas reclamando por este derecho fundamental, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Desde sus diferentes miradas, desde sus diferentes lecturas, todas unidas en este mismo reclamo. Todas y todos, ¿por qué? Todas y todos y todes, como decíamos en el festival, y vamos a decir también aquí en esta radio. Bueno, Miki, vamos a irnos escuchando un temita. Un tema que se llama Welcome to Tijuana, que es de Manu Chao, pero esta vez interpretado por Amparanoia. Excelente. Con el coyote no hay aduana. Welcome to the una muerta más por aborto clandestino. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estuvimos escuchando Welcome to Tijuana de Am Paranoia esta vez, algo que estamos acostumbrados a escuchar por Manu Chao acá en la voz de Am Paranoia. Y ahora vamos a ir a escuchar un audio sobre el festival que estuvimos realizando, que estuvimos comentando, que se realizó el 27, este domingo 27, aquí en Plaza Moreno, en La Plata, y vamos a escuchar a Aldana de Lanzallamas. Yo soy Aldana de Lanzallamas. Lo que intentamos armar acá fue pensar en los distintos discursos públicos que hay, las distintas instituciones, que es lo que los discursos que manejan en relación al aborto y en relación, digamos, a la cuestión antiderechos que suele manejarse. Entonces, bueno, armamos varias estructuras. Bueno, hay una especie de hospital, una iglesia y un diario que simbolizaría los medios, y tienen distintas frases que salen, digamos, desde esas instituciones, y de las instituciones salen como si fueran, no sé, ciertas telarañas que serían la maraña de esas de sentidos, que van enredando a una mujer que se encuentra más alejada hacia el centro, y en el, la mujer está como enredada toda desde los pies a la cabeza, y en la cabeza tiene un megáfono que la intervención se llama Cuando ella grita, gritamos todos con X, sería todas y todos. Y bueno, y hay unas botellas también para con algunas pancartas con consignas feministas en contradicción, digamos, respondiéndole, digamos, a esas a esos sentidos que salen desde las instituciones. Y bueno, la idea es invitar a la gente a que si quiere gritarle algo a las instituciones por el megáfono, así gritamos todos con ella y todas con ella. Y bueno, y si no se animan a gritar por el megáfono, pueden escribir en una pancarta. Y bueno, el sentido era un poco esto, simbolizar, digamos, desde la disputa que hay. Y bueno, decir por qué nosotros decimos que no a esos sentidos que salen de las instituciones, de los medios, de la iglesia, de los hospitales, desde la salud. Muy bien, estuvimos escuchando a Aldana entonces, de Lanzallamas. Y como veníamos comentando, en el marco de este Día Internacional por la Salud de las Mujeres, que la salud de las mujeres no es solamente el derecho al aborto que estamos reclamando ahora, no es solamente una concepción biológica de la salud, de tener que ser atendida cuando nos aqueja alguna enfermedad puntual, sino la posibilidad de tener una vida sana es la posibilidad de tener una vida libre de violencia, de pobreza, de un montón de... Son un montón de la posibilidad de tener soberanía sobre nuestros cuerpos, decisión sobre nuestras vidas, la posibilidad de construir una vida feliz para nosotras. Eso es tener una vida sana. Y desde este punto de vista, recordamos entonces también que ayer hubo una concentración a las 11 en tribunales por el cuádruple crimen que se sucedió aquí en La Plata, el crimen donde murieron Marisol Pereira, Bárbara Santos, Micaela Galle y Susana de Bartole, que era la mamá de Bárbara, Micaela era la hija de Bárbara, y el papá de Micaela se llama Daniel Galle. Él ha estado acampando desde el 7 de mayo, estuvo acampando varios días frente al tribunal, pidiendo justicia por su hija, pidiendo justicia por este cuádruple crimen. Nosotros lo hemos tratado en este programa varias veces. Esto es parte de esta vida sin salud, de esta vida dificultosa que tienen que enfrentar las mujeres, de esta vida llena de violencias muchas veces, de la violencia de la misoginia, de la violencia del patriarcado, de un hombre que puede apuñalar con tanta ira, con tanto odio a una niña de 12 años como Micaela, a Bárbara, a la madre de Bárbara, Susana, a esa amiga que cayó a último momento a visitar a su amiga Bárbara, Marisol, que cayó a visitar a su amiga Bárbara después de 2 años de no verla porque azarosamente se la encontró, y quedó en pasar a la tarde, y cuando pasó, el asesino le abrió la puerta para matarla también a Edda. Podría haber dejado sonar el timbre, podría haberla dejado irse pensando que había habido un desencuentro, pero no, decidió dejarla pasar a esa muerte, a que sea parte de esa muerte, y que se termine de convertir esto en este cuádruple crimen por el que se pide justicia. Ahora hay una situación, sabemos que hay una situación complicada, que se está pidiendo cambio de fiscal para una causa, una denuncia que se hizo por falso testimonio a Marcelo Tagliaferro, que es el principal testigo de este cuádruple crimen, es el remisero que llevó a Marisol Pereira a la casa de Bárbara esa tarde y que vio al asesino abrir la puerta. Es el principal testigo de este juicio y el abogado de Martínez, de la persona que es imputada por Tagliaferro, lo acusa, lo denuncia por falso testimonio en otra fiscalía. Se está pidiendo que por favor esa denuncia por falso testimonio se pase a la fiscalía que deba todo el juicio, que tiene mayor recabo de información, de datos, que tiene una visión más completa sobre las relaciones y lo que está sucediendo. Y bueno, eso es lo que está puesto en este momento sobre la mesa. Hubo esta denuncia de falso testimonio. Hay también noticias que están saliendo de que pareciera que Martínez, el abogado de Martínez, también va a denunciar al fiscal y al juez por incumplimiento de sus tareas. Están tomando una estrategia fiscal para dejar libre a este hombre. Y Galle, el papá de Micaela, está tratando de pedir justicia, tratando de que estas maniobras no oscurezcan en la consecución y el esclarecimiento de un caso tan atroz, tan terrible, y que toda la sociedad necesitamos y deseamos que se resuelva. Ahora vamos a, entonces, volviendo a lo que fue el festival por el Día Internacional de la Salud de las Mujeres, a compartir con ustedes algunas poesías que fueron presentadas en nuestro concurso Semilla no es zapado. Estuvimos durante bastante tiempo convocándolas para que se presenten y bueno, fueron presentados 4 escritos a este concurso Semilla no es zapado y vamos a estar compartiéndolo con ustedes. Después será impreso también junto a nuestro próximo número en la revista. Fue compartido el 27 en Plaza Moreno con todos los asistentes, que fueron muchos, a este festival, del cual vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Y una de las poesías se llama Para todas, todo. Ella quiso, quiere y querrá, pero no puede evitar quejarse. Ella no quiere, pero no puede evitar estar en contra. Ella tampoco quiere, pero no puede evitar estar a favor. Ella querría, pero no ahora, y no puede evitar el no. Ella quiere con todo, pero no puede evitar enfermarse. Ella no quiere de ninguna manera, pero no puede evitar la sensación de renuncia. Ella nunca quiso, pero no tuvo opción. Ella quiere, pero no puede evitar el miedo. Ella quiere a veces no quiere, pero no puede evitar el mandato. Ella no sabe si quiere, pero no puede evitar la presión. Ella no sabe si quiere, pero no sabe cómo evitarlo. Ella no sabe si quiere, pero no puede evitar el deseo ajeno. Ella sabe que no quiere, pero no puede evitar la culpa. Ellas quieren, pero no pueden evitar las dificultades. Ella podría querer, pero no sería conveniente. Ella es pensada, juzgada, calificada, descalificada. Ella decide, porque es su cuerpo, pero no puede evitar que el Estado intervenga. Ahora vamos a escuchar

eso me gusta a mí. Ver la gente bailando con la ardiente frenesí. Dale, dámelo papi para mí. Quiero verte moviendo la cadera un tanto así. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordeca. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. ¿Sabés quién es Sandra Ayala Gamboa? Sandra era inmigrante. Sandra era mujer. Sandra era desocupada. Sandra fue víctima de femicidio, que no es un crimen pasional ni un caso aislado. El femicidio es la manifestación extrema del machismo, porque es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Todas somos Sandra Ayala Gamboa. Basta de impunidad, ni un femicidio más. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mixtonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mixtonga. Canta, candombe, milonga. Radio Nauta. Busco una voz colectiva. Un pene, cualquier pene, es siempre una miniatura. Y acá estamos con los tacones de punta en Radio Nauta FM 106.3. Podés escucharnos también online por radionautafm.wordpress.com. Estuvimos escuchando Dragona del Hip Hop de Actitud María Marta y queremos mandarle un abrazo fuertísimo, un beso súper especial a Luciana, que no está hoy acá con nosotras, pero está como siempre, ha estado en todo. Y ha estado en el festival, ha estado en nuestros corazones y en el hábitat de esta te radio. Extrañamos, Lu. Así que le mandamos un beso gigante, también le mandamos un beso a Jime Alvarado y también a Jimena Bertoni, a Marta Gorri, a... Y para no perder la costumbre, a la Botica de Satán, también claro le mandamos un saludo. Y a José Mancino. ¿Vos le querés mandar un beso a alguien, Cristian? Me ocurrió algo cuando dijeron, iban diciendo Marta. Vamos a mandar un beso a Marta Sánchez, una cantante de los 90, que cantaba desesperada. Está bien, hay que mandarle saludos también. ¿Por qué bueno. no? Y nosotros... Porque está desesperada igual. Pero para mí sigue igualmente desesperada. Pero está hace bien. Yo no la bien, veo igual. Está bien. Sí, cantaba con este chico Baute, otro pop, digamos. Ay, está sí, cantando, sí, está cantando. Sigue viva. Pero bueno, podía mandarle saludos sí, sí. a Marta, ¿y Marta quién Sánchez. Fue aquí? ¿Quién le mandó un saludo a Marta Sánchez? Cris. Hola, Cris. No de varones antipatriarcales. Cristian de varones antipatriarcales, esta voz masculina que se está escuchando con los tacones de punta. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. Chicas, chicos, chiques. Bien, yo estoy contenta porque salió el sol. No me voy a cansar de decirlo. Salió el sol. Pude lavar la ropa. Bien, yo también tendré que hacer lo mismo. Yo no quiero ni acordarme. Y bueno, estamos aquí comentando del sábado, del domingo en realidad, 27, que estuvimos haciendo el festival y por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Estuvimos contando varias cosas, leímos uno de los poemas que nos mandaron a nuestro concurso y comentábamos que Varones Antipatriarcales fue una de las organizaciones impulsoras de este festival. Así que bueno, los bienvenimos y nos van a estar contando un poquito de eso, del taller que estuvieron haciendo. Contentos, contentas, contentes. Vamos a empezar a hablar, a decir la tercer contentes, que todos me recriticaron el día del festival. Yo que te decían, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Algunas compañeras decían, contentos, contentes, ¿y por qué contentes? Bueno, vamos a agregar más alternativas a cuando uno se refiere a todos y todas, porque además cuando nos referimos todos a todas, nos quedamos en los varones y en las mujeres, o aquellos que nos autodefinimos como varones, y en aquellas que se autodefinen como mujeres, podemos decir todes y que le molesta a quien le moleste, porque además después te acostumbras. Es un ejercicio. Cuando te acostumbras, lo naturalizás, está todo bien. Está malo naturalizar otras cosas, ¿no? Pero naturalizar esto está más que bien. Así que quedamos re contentos, contentas, contentes después del festival. Porque teníamos como, a ver, fin de semana largo. Domingo. Lluvia, o sea que todo el tiempo estaba ahí nomás de largarse, todo hablaba de que podía salir muy mal, digamos, ¿no? Con la fecha, ¿no? Sí. Que podía llover, mojarse los equipos, que las bandas no vinieran, que vinieran los antiderechos y que encima se nos mojara todo y terminábamos mal. Salió todo lo contrario. Mucha gente, más de 500 personas, no sé si hablaron del número. Impresionante. Las fotos lo dicen, por ahí todos los que tengan acceso a Facebook pueden buscar desde el colectivo de Varones Antipatriarcales, Espacio de Mujeres. Bueno, muchos estuvieron dando vueltas las fotos que hablan de que fue una convocatoria bastante importante. Así que contentos por eso, primero, porque es la primera actividad como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en La Plata. Así que, así más que satisfecho, porque salió todo redondito. Y además, lo más importante es que fue un festival donde la pasamos muy bien, donde bailamos, donde las bandas pusieron toda la onda y donde Les Minón, como siempre, le puso toda la onda. Y además, Les Minón no está cantando este año porque se están resguardando para grabar el disco, y luego de que tuvimos que insistir con teléfonos y diciendo, chicas, es re importante que ustedes estén ahí, van a ponerle toda la onda, necesitamos que estén, las chicas estuvieron, así que como un agradecimiento, pero a todas, a todos y a todos que le pusieron onda, digamos. También, ¿no? Es la misma situación pasó con Mansa Locura. No están tocando porque están grabando un disco, en un proceso de grabación de un disco que van a presentar, ahí mismo lo comentaron, el 25 de agosto. O sea, falta un montón, no quieren salir a tocar. Y rompieron esa ausencia en las tablas para estar presentes en ese festival. La verdad, pero bastante onda toda la gente en general. La plaza se vistió de verde. Estaba genial. Estuvo, sí, en ese sentido yo creo que cubrió las expectativas. Medios locales, el único que lo tomó fue Diagonales, porque el día y el hoy no sacaron nada. En general en el hoy hay algunos compañeros que trabajan y sacan ahí, pero salió por, no sé, un par de páginas de internet, digo, hubo repercusiones en un par de medios nacionales también, que también eso es importante, ver qué dice la prensa, ver sobre esto. Pero bueno, estuvo bueno, hubo movidas, se inauguró este festival y hay que hablar de que se hizo en Plaza Moreno, ¿no? Eso es también importante. Muchas veces no nos animamos a realizar determinadas actividades en determinados lugares porque pensamos o que nos van a sacar, que esto, que lo otro. Pero cuando está la decisión, está la voluntad de hacerlo, se hace y sale, digamos. Entonces eso es lo que nos tiene que poner así con mucha fuerza, de que salió y esto es el comienzo, digamos. Y de nos este pudimos año. Dar el gusto de después salir todos corriendo al cierre del festival y sacarnos una foto en la puerta de la catedral. El ajite y la mística que le metimos para el final del festival fue genial. Que seguro las cámaras que salen desde el municipio, las que salen desde la catedral, nos deben haber, debe haber muchas tomas, digamos, ¿no? Pero que nos las manden, por favor, así nos vemos todos, buenísimo, todas y todos. Un montón. Y nosotros el día anterior hicimos un taller en la Casa Nuestra América, que queda en Boedo, que es la casa del Frente Popular de Darío Santillán, allá en Capital, una de las casas, uno de los lugares. Y estuvimos compartiendo 20 varones, donde nos preguntábamos si el aborto, justamente por la fecha, era cosa de mujeres o también nos incumbía a nosotros. Así que estuvo bueno porque participamos además de ambos colectivos, de Capital y de La Plata, porque fueron compañeros nuevos y también compañeros organizados que por ahí expresaban, digamos, que en su militancia no tienen en cuenta en general las cuestiones, primero entendidas como las cuestiones de género, y menos las cuestiones que tengan que ver con la legalización del aborto. Eso estuvo muy bueno porque los compañeros fueron así como a ver, bueno, ¿qué tienen para decirnos los varones, el colectivo de varones antipatriarcales respecto a esto? Y estuvo muy bueno, porque muchas veces cuando se habla de cómo los varones nos sentimos involucrados en esta cuestión por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, muchas veces termina la discusión entre los varones heterosexuales que están implicados en un embarazo no deseado y donde está siempre la disyuntiva, bueno, a ver, al varón que quiere tenerlo, por ejemplo, queda fuera de esa decisión, digamos, eso nos había pasado en talleres el año pasado respecto a la misma temática. Este año pudimos saltar y decir, bueno, no solamente los varones que están implicados, o varones heterosexuales, o bisexuales, que estén implicados en una situación de aborto, en una situación donde hay un embarazo que por ahí no se quiere continuar, no solo ellos son los que se pueden implicar en la lucha, sino también los varones que no somos heterosexuales, o que no estemos implicados, o no hemos estado implicados en una situación de embarazo no deseado. Así que estuvo bueno saltar ese límite y discutir eso, y bueno, y la mayoría de los varones luego se hicieron presentes en el festival del domingo y otros compañeros en lo que hubo ayer, en la actividad de ayer en el congreso. Así que muy buena la reflexión, porque además los compañeros, a diferencia de otros años, este tercer año que estamos cumpliendo el colectivo de varones, vemos que los varones se animan más a discutir de esto. No sienten que es una discusión solamente de mujeres, se están animando, y eso es importante, porque antes éramos cuatro gatos locos, eso hay que reconocerlo. Y ahora este es el segundo taller en el que se juntan 20 varones, con otra temática. Habían hecho un taller acá en La Plata y se habían venido unos 20 varones también. Así que la verdad es que interesantísimo, ¿no? Está bueno. Se van convocando en diferentes lugares, en diferentes espacios, un número significativo de hombres que están empezando ahí. Y está bueno además porque muchos varones que se acercan, creo que a la mayoría le ha pasado, hay siempre diferencia en los casos, pero muchos varones que se acercan a militar, muchas veces se acercan con miedo, diciendo, ¿uno puede militar este tipo de cuestiones? Porque también existe esa cosa de, bueno, sos varón, naciste ya machista, patriarcal y, digamos, vas a ser violento. O sea, parece muchas veces que haber nacido varón o haber nacido con pito, entonces, que creer que por nacer con pito sos solamente varón o podés ser solamente varón, vas a ser ineludiblemente machista y vas a someter a las mujeres. No, digamos, justamente nuestro planteo es que podemos romper ese destino que parece que es el único para los varones y no hacerlo con culpa tampoco, no andar pidiendo permiso para, digamos, ponerse en la mochila una lucha que es nuestra también, digamos, porque también existe ese miedo a decir, y que la mirada de las compañeras, y bueno, sí, la mirada de, tanto de las compañeras como de la sociedad, como de otros compañeros y como de muchos otros sectores, va a estar puesta a ver qué tienen los varones para decir respecto a un montón de cosas, porque vivimos en esta sociedad machista, patriarcal, donde, bueno, los roles están reprefijados y donde parece que aquel varón que no, digamos, que no atienda los mandatos patriarcales, siempre es el puto, bueno, siempre es un otro, digamos. Entonces romper con eso siempre genera un poco de miedo, porque rompes con ese destino y rompes con esa complicidad que el patriarcado nos hace tener entre los varones, cuando rompes esa complicidad machista con otros varones, y sí, no te pones ya en un lugar de poder y vas perdiendo algunos privilegios que por ahí no te hacían tan feliz y está bueno perderlos, digo. Así que eso es como algunas reflexiones que nos van saliendo cuando va pasando el tiempo, cuando otros compañeros se suman y cuando nos vamos animando también a compartir lo que nos pasa. Digo, hay compañeros nuevos que se sumaron este año y están como locos, digamos, están re copados, ponen la camiseta, pero todo el tiempo cuestionándose, y eso es lo importante, digamos, eso es como lo que uno rescata de esto. Y estamos siendo, no somos antipatriarcales, no somos feministas, estamos siendo, intentando serlo, digamos, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No, y es un trabajo, ¿no? Una formación y un constante cuestionamiento, ¿no? Y problematización de todo en general que se va dando día a día. Como no nacemos mujeres y varones y no es nuestro fin único, también está bueno que día a día podamos romper con un montón de lógicas y la cosa es no abandonar, ¿no? Ese camino y seguir, meterle para adelante. Y a ello estamos sujetos tanto varones como mujeres, ¿no? Las mujeres también expresamos el patriarcado, el machismo, y también es una lucha cotidiana y constante poder analizar estas cosas, poder deconstruirnos, esta palabra que tanto le gusta a varones antipatriarcales, y ya la vamos a ir cambiando y construirnos como nos deseamos, como mujeres y como varones libres. Y después siempre está bueno estar atentos, atentas y atentes a nuevas movidas. Digo, estábamos en el festival y con Luciana, la compañera que está acá compartiendo con ustedes siempre Tacones de Punta, que estábamos ahí como arengando ahí en el festival, y se acerca un compañero, un varón trans, y nos dice: che, no se olviden que los varones trans también vamos a necesitar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Digo, en este tipo de, cuando uno está en la movida, las consignas, sí, bueno, es un derecho, es una demanda, digamos, del colectivo de mujeres, pero también de otras identidades de género. Digo, también hay que estar atentos y atentos y atentas a, bueno, otras cuestiones que están pasando y que muchas veces no las vemos porque no son la mayoría, no es masivo si se quiere, pero tiene que ver con otras realidades que de a poco van saliendo. Bueno, en la denominada comunidad o diversidad sexual, no solo estamos los putos, las tortas y las trabas, sino también los varones trans, digamos, de los que recién de a poco se va visibilizando las problemáticas, y está bueno tenerlas en cuenta. Un varón trans puede quedar embarazado y puede querer no continuar con ese embarazo, digamos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Claramente. Y bueno, la verdad me encanta el festival que hicimos, me encanta esta revolución multicolor. Yo quiero volver a bailar en Plaza Moreno, sí, como lo hice. Sí, por favor. Hay que, de última, más festivales, una fiesta, algo, volvamos a tomar Plaza Moreno, y si no, en la puerta de la catedral. Sí, total, no salió ningún cura a tirarnos. No, no, cerraron la puerta de la catedral, claramente, sí, sí. Venía la misa de las 7 y sin embargo las puertas de la catedral estaban cerradas. Llamativo, y un hombrecito parado ahí en la puerta con cara de qué miedo cuando empezamos a correr para sacarnos la foto, pero no hicimos nada tremendo, señores. Solamente le pusimos alegría. Reclamamos lo que deseamos, lo que consideramos que es nuestro por derecho. Absolutamente. Así que genial. Voy a hacer un paréntesis. Luciano Fabri, otro compañero del colectivo de varones antipatriarcales, te voy a mandar al frente, Luchito. ¿Qué dice? Sos yegua Marta. Sos yegua Marta. Porque estuvimos hablando de Marta Sánchez. Ah, de Marta Sánchez, así bien. Que... podemos pasar un tema. Ah, pero no creo que en esta radio haya música de Marta Sánchez. Podemos. Ahora, antes de irnos, vamos a posar. Vamos a mandar un saludito a Luz, de la Ulecico, Luz Barque, que ahí nos estuvo mandando saludos. Ernestina Tina. Ernestina Pais, no. Ernestina. Me muero. No. Y vamos a escuchar un tema que se llama Desesperada, pero no es de Marta Sánchez, sino de Sara Eve. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Me caga la patada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde. Mirando en naranja con color maíz, para las palomas, desde la llanura hasta la loma, de Barracas abrazado, desilusionado, estado deshabitado, por esperar de alguien algo que no ha llegado. Desesperada, desesperanzada, ya no creo en casi casi nada. Entonces creo, creo en mis amigos, creo en mis amigas, en mi compañero, en mi compañera. La única manera, creer para no desesperar, creer para no reventar. Así es, creer, vas a ver, Sasa, Sara te va a hablar. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Estuvimos escuchando Desesperada de Sara Eve. Seguimos acá con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Y seguimos con Cris, que se nos va a quedar hasta el final del programa. Ya está. Excelente. Estamos. Y sí, Mystic. Y vamos a compartir otro poema de nuestro concurso Semilla No Es Zapallo, que estuvimos compartiendo también el domingo 27. Y bueno, contar también un poquito que el objetivo de este concurso tiene que ver con poder sacar al aborto del silencio, de la oscuridad, de la clandestinidad en la que está, y poder empezar a pensarlo, a abarcarlo como realidad, a reclamarlo como derecho y a ponerlo en la boca, en la imaginación, en la literatura también, como una realidad pensable, como una realidad entonces transformable y disputable también. Ese era un poco el objetivo. Y aquí, y si bien no habíamos puesto por ahí una fecha límite para el 24, ahora justo para que tengamos algo para el festival, eso no quita que puedan seguir mandándonos cosas, y es posible que en las próximas publicaciones de la revista con los tacones de punta estemos sacando alguna de las cosas, fotografías o escritos que nos hayan mandado. Así que sigan, si todavía no se animaron, pónganse a escribir, pónganse a inventar algo, que se les ocurra algo copado en relación a la temática del aborto, que con los tacones de punta está con los brazos abiertos para recibir todo eso y poder mostrárselos a todos, todas y todes. Así como sobre otras temáticas también, la idea es expresarnos, organizarnos para poder expresarnos, para poder comunicarnos entre nosotras en los temas que nos interesan. En este momento trabajamos la temática del aborto y la fecha del 24 tuvo que ver con poder mostrarlo, poder compartirlo en este festival el 27, pero como decía Hanna, siguen las puertas abiertas, y como dice María, nos manda este poema que vamos a compartir. Mujer objeta. La mujer objeto se desvanece ante la desidia de la justicia. Entre falsas potestades su cuerpo se escabulle, y entre cientos de ojos insistentes se hace baluarte. Resiste, avanza y permanece. Entonces la mujer objeto objeta la palabra, la hace demanda, grito, denuncia y derecho. La mujer objeto objeta al silencio, desdibuja los límites, irrumpe la calle, la hace suya, cuerpo y realidad. La mujer objeto objeta la historia, la vuelve completa, la hace real. Entre tanta ficción se desbocan las palabras, se rebalsan las lágrimas, se marean los mares, se incendia el fuego, se ahoga el agua, se desnormalizan las normas, se desobjetivizan los objetos y la mujer se hace todas. La calle apetece tempestad. La tarde inaugura la noche que prologa rebeldía, mientras que la mujer, todas, combate la ficción de creer que el mundo es una trama indisoluble de lo establecido, y la petición visible de lo urgente se hace verdad. Soy mal gusto y no me asusto, no me ajusto a las normas de castrarme en la normal normalidad. Soy fastidio para vivir en el desidio, caminando este suicidio sin saber lo que volar. Si me caigo es porque salto, y si salto, salto, salto. Cuando corro nadie me puede alcanzar. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Si soy así, así me voy a querer. Si soy así, así seré. Si soy así, así me voy. Siempre sigo para el peso y el pescuezo, piel y hueso, pa' los sesos, pan y queso, pa' morfar. Este anhelo compulsivo de arruinar lo repulsivo, de tu obsesión fin por robar siempre más. Soy del borde, del costado, del margen más marginado, del desecho que siempre te huele mal. Soy lo que construyo, soy de yuyo tirando pa' flor. Soy errante andando, pero voy que voy. Estuvimos escuchando Si Soy Así de Mansa Locura, una de las bandas que estuvieron en el festival el 27 y que tocaron ese tema, entre otros muchos y lindos temas. También estuvieron presentes en el festival Les Minom, que cerró a todo baile en la mitad de Plaza Moreno. Sálvese quien quiera, verdaderamente banda revelación para mí, que no los conocía. Muy buena, me encantaba. Sí, yo tampoco la conocía. Podríamos decir algo así como un circo dark, ¿no? Una cosa como circense. Sí, o... ¿Música de mundos? Sí. Música de mundos. Excelente. Muy bueno, ¿eh? Recomendable. También hubo candombe, hubo de todo, la verdad que muy lindo. La cuerda de candombe, guanaquembé, camote picante. Murga, Alegre Rebelión y de la aceitera, de la de Garabatos. Bueno, le mandamos un beso a todos esos grupos. Que la verdad que poblaron ese festival, lo llenaron de color y lo hicieron muy lindo. Así que nada, nos estamos yendo ahora. Otro martes que compartimos con todos y con todos. Estuvimos acá en el piso Fer Gómez operándonos, que otra vez se volvió a comer todas las galletitas todas que le trajimos. Galletitas. La próxima semana traigo tortas. Nosotros por eso pedimos en nuestro programa de la mañana que estuviera Rodo, para que no se comiera todas las galletitas y de hecho para que trajera. Rodo siempre trae y no come muchas. Aprende de Rodo, Fer. Igual te queremos, Fer, te queremos mucho. Estuvimos Victoria, Hanna quien les habla, y Cris que se quedó con nosotros hasta el final, y esperamos tenerte de nuevo en el piso. Así que nos volvemos a ver el martes, a escuchar, vernos nosotros y escucharnos todos y todas y todes ustedes del otro lado, el próximo martes a las 5 de la tarde, y nos vamos a ir escuchando Matador, la canción de los Fabulosos Cadillac, interpretada por Bomba Estéreo. Chau. Te está buscando Matador. ¿Dónde se está escondiendo? Yo llevo muchos años viendo lo que...